Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más, el programa número 10 y quedan. Diez y tantos. Sí, 10 y tantos, ya creo que estamos en el programa número 15, 14 más o menos. Correcto, 15, 15, Samuel, 15, 15. excelente, ya estamos cumpliendo 15, 15 programas de continuo y sin parar. La realidad es que nos está yendo muy bien. De antemano, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y nos está siguiendo por redes sociales y que nos hemos encontrado con gente que nos ha comentado que nos escucha, ¿cierto, Dan? Es correcto, muchas personas muy amables nos han dicho, oigan, ustedes tienen una estación de radio, ¿verdad? Y nosotros orgullosamente decimos, claro que tenemos una estación de radio, se llama eMotion. Sí, me gusta mucho, nos han dicho. Entonces, qué bueno que les ha gustado y todo. Así es de verdad excelente y agradecemos de antemano a toda la gente, todas las personas que han comentado, escuchan la radio, todo, de verdad, muchas gracias. InMotion sigue en crecimiento y recuerden, siguen habiendo sorpresas, no se despeguen de aquí de Facebook porque de verdad que se vienen muchas cosas. Ahora bien, estamos únicamente Dan y su servidor porque los demás no han cumplido con la promesa que habíamos quedado, que era de todos llegar puntuales a grabar y estar en la estación de radio. Y por cierto, nos deben otra vez tacos, ¿no es cierto, Dan? Ya son dos rondas de tacos, efectivamente. Los primeros tacos no nos han pagado. Entonces, creo que Samuel y yo nos vamos a dar un festín en ese aspecto de los tacos. Así es, estás en todo lo correcto. Y, por cierto, acaba de llegar la integrante que siempre, siempre ha estado puntual y siempre ha estado con nosotros. Es Ara, que bueno, recuerden que Ara no habla, no tiene voz, pero siempre está presente con nosotros. Ara, bienvenida. Eso es un bienvenido también. Y bueno, Dan, exacto. Ahí está Ara, que está ahí presente siempre ahí en el WhatsApp de InMotion. Igual manden el mensaje a Ara, seguro les contesta. Pues bien, Dan, ¿con qué vamos a arrancar el día de hoy? Mira, vamos a arrancar. Precisamente estaba platicando ahorita con Samuel fuera del aire, fuera del programa, de las películas que van a salir para el 2017. Son muy buenas recomendaciones, seguramente les va a gustar a ustedes. ¿Y qué te parece si las comentamos, Samuel? Excelente, me parece muy bien. Vamos a empezar por la primera película. Dinos, Dan, ¿cuál será? Es correcto. La primera película, nada más para, como paréntesis, comentarle a todo el público que ya terminó el partido de Paraguay contra Colombia y ganó Colombia 2-0. Si escuchan así un poco de ruido es porque estoy en la sala de la casa y estoy viendo el partido y obviamente aquí, bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Película número 1, Fast and Furious. Bueno, Rápido y Furioso número 8. ¿Cómo la ven? Película octava de esta serie, pues sí, podemos decir serie. La realidad es que ya 8 películas de una misma cosa, siento que tal vez les pueda funcionar, pero no tanto como las anteriores. Creo que es el mismo no sé, transcurso de las cosas, alguien muere, autos, carreras, tal vez esperemos algo mejor en esa octava edición, que bueno, ya no va a salir Paul Walker ni su hermano, ni tampoco en computadora. Una película que es completamente dirigida también por Vin Diesel, el guion es por él. Esperemos que sea una buena película y tal vez esperando que sea un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados. La Es realidad es correcto. que pudiera compararse con Star Wars, pero Star Wars tiene otra metodología. Ese sí lleva pues una historia cronológica y con pues Rápidos y Furiosos siento que no, pero esperemos que sea algo diferente. Exactamente, y seguramente va a ser en el país de Nueva York, porque aparecen aquí en la escena de Nueva York. Sí, Nueva York. Nueva York, pero y seguramente la música, no sé, nos van a dar también una sorpresa, con que si no salgan con ese reggaetonero que sale en un programa de Televisa, en La Voz México, porque Ya me imagino. No, no va a salir J Balvin, si es que te refieres a J Balvin, que déjame decirte que es uno de los artistas que actualmente muchas chicas lo adoran, lo quieren, pero lo más seguro es que sí salgan reggaetoneros como Don Omar, como tal vez en este caso también salió Romeo Santos, igual puede que salga, no sé, tú sabes que es esta película más dirigida como a latinos y más porque es en Estados Unidos. Es correcto, estoy de acuerdo, vamos a ver qué sorpresa nos trae esa película. Pero bueno, esa es la primera. La segunda se llama Godzilla 2. Ok, ¿quieres opinar algo? Aquí el Godzilla... Sí, por lo que veo aquí, el Godzilla que aparece es como de los años 70, brother. O sea, es un Godzilla todo chafa, que parece de cartón. No, es una barbaridad, es una grosería esto. Pues sí, lo más curioso es que es otro reboot, otro remake de ver otra vez Godzilla. Y esto nos va a dar pie, por si no lo sabían público, a otra película de Godzilla contra King Kong, otra vez. No. Bueno, aquí no aparece esa, pero de plano, voy a subir esta página a la página de Mocho para que vean qué tipo de... Esto hasta un niño de primaria lo hace en un cartón, ¿eh? Ok. Bueno, la tercera, para que la opines tú, Samuel, se llama Thor Ragnarok. Ok, pues otra película que viene de la historia con Thor, y ya la pasada, pues como vimos, fue cuando estuvo en el inframundo, o en este caso cuando fue a otro mundo y a resolver problemas, a atrapar otra vez a Loki. Siento que las películas de Thor son muy buenas, la realidad es que la historia me gusta mucho. Tiene diferentes cosas que sí te mantienen al borde de la butaca. Entonces, en lo particular, creo que va a ser una película palomera y que estoy seguro de que vamos a ir a ver. Es correcto. Digo, en lo personal no he visto esas dos de las últimas de Thor, pero vamos a ver qué tal esta, ¿no? Obviamente, no sé, tú dime, ¿tengo que ver las otras dos para entender esta? La realidad es que sí, porque lleva, las películas de Thor sí lleva como un, pues sí, igual una historia cronológica, y que la realidad es que va mucho con influencia para Guardianes de la Galaxia, viene también mucho relacionado con Avengers, y bueno, esto porque, si no mal recuerdo, en la última película tenían una gema de poder que se encontraba en la cabeza de uno de los malos, que no recuerdo ahorita su nombre, que era la gema de color rojo, que era, creo que viajar en el tiempo, si no me equivoco. Esta gema que usa en el guante, ¿no? Que va a utilizar Thanos, por eso tiene una historia. Entonces sí va muy relacionado y sí hay que ver las anteriores películas para poder entender. Aunque si es la primera vez que mucha gente quiere ver a Thor, o algunas chicas solo lo van a ver esa película para ver al actor, pues sí, no es tan importante, pero pues no le van a entender del todo. Entonces, chicos que nos están escuchando, tienen que ver las dos películas, y chicas, pues vayan, aunque sea para ver a Thor. Así es. La que sigue es La Bella y la Bestia. ¿Nos opina tú? Producción de Walt Disney. Y cuando Walt Disney hace algo, es que lo hace bien. Pero es en vivo, ¿no? O sea, es en vivo. Es con personajes, vida real, ¿no? Es correcto. Son con personajes de la vida real. La actriz, ahorita te digo quién es. Ok. Dame un momento. Ahorita te digo quién es la actriz. Dice, Thomas, bueno, Disney presenta Beauty and the Beast. Híjole, les debo quién es la actriz, pero es una conocida. No sé cómo se llama, pero igual la voy a subir para que la vean y ustedes me recuerden cómo se llama esa actriz. Ok. Pues sí. Pero se ve buena, ¿eh? Se ve muy entretenida. Vamos a ver qué tal, ¿no? Pues sí, no soy muy fan. Creo que ahorita nuestra queridísima Miriam me estaría opinando en esa película porque pues creo que es como más femenino, ¿sabes? Y no discrimino ni nada, pero en lo particular, no sé, siento que no me gusta como Tarzán. Cuando hicieron Tarzán o Mowgli. Bueno, déjame decirte que la del libro de la selva me gustó, estuvo buena. Sí, me gustó, estuvo buena, lo acepto. Y aquí tenemos el dato ya que nos consiguió nuestra queridísima Ara, que siempre está al pendiente. Va a ser Emma Watson y la realidad es que, ahorita que me estoy dando cuenta, solo por ella iría a ver esa película, por Emma Watson. Emma Watson hará a la bella. Oye, ¿Qué? ¿cómo te estás comunicando con Ara? Yo no la tengo en WhatsApp. Ah, no, no, no. Aquí nos está reportando directamente en el chat de aquí de grabación. Ahí la tenemos. Nos está reportando que va a ser Emma Watson. Así es que yo creo que sí la voy a ir a ver, solo por ella. Excelente, excelente. Entonces, pues vamos a verla, ¿no? A ver. Pues sí. Seguramente el que le hace de bestia ha de ser un actor de Televisa o de TV Azteca, seguramente. Sí, seguro, seguro. O de cualquier otro programa mexicano, ¿no? Que por cierto, déjame decirte que hablando de programas mexicanos, ahorita empezó uno que pasa por MTV, ¿tú sabes cuál es? ¿No es Acapulco Shore? Exacto. Exacto, es ¿Acapulco Shore? Acapulco Shore. Exacto, sí, es Acapulco Shore. Y bueno, tú los conoces, ¿no, Dan? Los conoces en persona. ¿Acapulco Shore o Acapulco Shore? Pues es algo igual, ¿no? La verdad es que es algo como que naquito, es algo raro, pero bueno, sigamos con nuestro tema de películas. ¿Qué más vamos a tener para el próximo año? No, para dentro de un año, Claro que dos sí. años. Claro que sí. Que por cierto, no recomendamos para nada Acapulco Shore, No, no, para no. nada. Exacto, no, ni por nada del mundo. Es correcto. La película que sigue es nada más y nada menos que, ahorita les digo, Piratas del Caribe. Se llama Dead Men Tell No Tales. Mi inglés no es muy bueno, pero te lo voy a decir despacio, por si ustedes tampoco saben inglés. Dead Men Tell No Tales. Si me equivoco en la pronunciación, son tan amables de corregirme. Pero es de Piratas del Caribe para el julio del 2016. ¿Siete? Producción de Walt Disney y protagónico de Johnny Depp. Ok, yo no soy muy fan, tú, Dan. No, la verdad es que no me gustó ninguna de las Piratas del Caribe. Se me hace una película muy aburrida, muy lenta. Eso sí, yo lo iría a ver únicamente por el actorazo de Johnny Depp. Para mí es uno de los mejores actores de Hollywood. No sé qué opine nuestra compañera Araceli. No, prefiero que Okay. ahorita que nos diga qué opina, ¿no? A ver qué tal. Sí. Bueno, esa es la película que va a salir para julio del 2017. Okay. Dice Ara, déjame leerte lo que dice nuestra amiga Ara. Ajá. Dice que es uno de sus amores platónicos. Dios mío, está No me enamorada. digas. ¿Sí? Sí. Uno. Seguramente cuando salió la película de los joven manos de tijera. Sí, lo más seguro. Se enamoró de también cuando salió en Alicia, ¿no? En París de las Maravillas, igual. Pero Entonces bueno. ya podemos ver cómo es el prototipo de Ara. Entonces, si hay alguno de los que nos escuchan con cabello largo, parece así drogadicto, Sí, con exacto. tatuajes, Ese. por favor, comunicarse con Ara. Así es. Y bueno, haciendo un pequeño espacio, alguien ha llegado que es muy importante aquí en nuestra estación de radio. Miriam, Miriam Cortés, ¿cómo estás? Dinos. Muy buenas noches. Muy feliz, ya los extrañaba mucho. ¿Ustedes, mami? Claro, claro, mucho. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, chicos? Muy bien, gracias, Miriam Cortés. Tú, Araceli y Ramón nos deben unos tacos. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque ya nos debían la primera, ¿no? ¿Cómo? ¿Dan? Sí. Dile. No vamos a dar explicaciones, únicamente nos deben dos rondas de tacos. Bueno, muy buenas noches, Dan. Muy buenas noches, Samuel. Muy buenas noches, Ramón. Muy buenas noches, Sara. Ramón no está, ¿no? Ah, ya, ya de nuevo en la estación. Sí, sí, aquí estoy. ¿Y eso qué? Eso no es su voz. Claro que sí. Ara, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ando. Eso. Por fin. Está bien, está bien. ¿De qué tema estaban hablando, chicos? Compártanme, por favor. Estábamos hablando sobre las películas que van a salir para el 2017. Ya vimos una y estamos ahorita, bueno, acabamos de opinar de una que sale el novio platónico de Araceli, que es Johnny Depp. Y sí, lo amo, lo amo. Sí, sabemos. Johnny Depp es Piratas del Caribe. Ok. Y, bueno, vamos a la siguiente, ya que estás aquí en la estación, mira. La siguiente es para... Les voy a dar una pista, a ver si adivinan de quién es. Okay. James Cameron. Segunda parte de una película. Titanic. Es el que hizo Titanic. Pero no es Titanic. ¿No? Ciencia ficción, romance. Ciencia ficción. ¿Qué es? Es la portada es de color azul. Avatar. Avatar 2, es correcto. ¡Ah, Avatar. No! ¡Ah! Te odio, Samuel. ¿Qué? Avatar, ¿qué iban a decir? E.T. Obvio, no. E.T. no. Avatar 2, ¿cómo ven, chicos? ¿Qué opinan de esa película? No vi ni la 1. ¿No viste la 1? No, no la he visto. Está buenísima. Ok. Fin de semana me dedicaré a ver películas. ¿Están de acuerdo? Es correcto. Bueno, pero la secuencia de la 2, que o sea, es la misma de la 1, Revolución, o ya sabes que muchas veces hacen como las de Matrix. Pues mira, según esto dice Avatar 2, y dice, por James Cameron, Fox, ya. ¡Wow! La reseña más inteligente que he escuchado en toda mi vida. Bueno, pues nada más viene eso, no viene algo, pues que tampoco van a poner algo que para mantenerlos en suspenso. Bueno, sigo con la otra. Ok, sí. Adivinemos la otra. La otra es, a ver, es de un superhéroe. Adivinen. Superman. No. Batman. No. Es Lego Batman. No. Es Spider-Man. No. ¿Cómo no? Es Spider-Man. Les voy a dar otra pista. Es millonario, se llama Capitán América. Iron Man. Es correcto, no es cierto. Iron Man. Iron Man. No es cierto. ¿Cómo? Iron Man 4. Dije Iron Man. Dijiste Capitán América. Es que por ahí va. Bueno, ¿cómo ven? Iron Man 4. ¿Qué piensan? ¿Es el mismo actor el que sale? Robert Downey Jr. No es el mismo actor, es una nueva. Entonces, el actor ya no es Fernando Colunga. Fernando Colunga. No, bueno, qué bueno que me dices para ponerme a ver. Para que veas, que los mexicanos, no solo Derbez, sino también Fernando Colunga, no es cierto, sí, es el mismo, y viene para el Summer del 2017 en tercera dimensión. Sí, es muy buena. Si está bajo la historieta, es la última vez que vamos a ver, en este caso, a este Iron Man. ¿Por qué? Porque pues ya no va a reclutar él a nadie. Va a tener, pues, su historia va a tratar del por qué matan a sus padres. Y va a ser como un Civil War, pero de parte de Iron Man. Ahora es del otro lado, ¿no? Se llama Iron Man 4, pero en sí es como Civil War, Iron Man, ¿no? Esa es la historia. Pues, suena interesante. Pues interesante. Sí. La próxima película es, se los digo, regresando de comerciales, vamos a escuchar una música, una canción, más bien. ¡Yay! Perfecto, pues entonces, vamos a escucharla. Así es, hoy pues vamos con un tema clásico de películas, espero les guste, vamos a escucharla. E.T. No, no vamos a escuchar E.T., pero vamos a escucharla. Okay. ¿Ya no? Listo, eso vas a cortar, ¿verdad, Samuel? Sí. Oye, Ramón, ¿dónde anda? Con su novia, lo más seguro, ya me dejó. Ya nos dejó a todos. No. Me dejó a mí. O sea, él venía a grabar por mí y ya no está. ¿Dónde está? No sé. ¿Quién sabe? No, yo no supe. No, ya no me habla. Ya. No, pues ni yo tampoco. Ya no está. ¿Ya con... no? ¿Ya te cambió, Sam? Sí, ya no está conmigo. No sé. Ay, qué triste esta historia. Ramón. Oigan. ¿Cuál es el tema del día para saber antes de que entremos de nuevo? Espérame. Terminamos las películas, faltan como 5, terminamos la película, entramos al tema del día, mandamos canción, regresamos y despedimos, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el? ¿Te vas en caso, no? Ah, sí, el tema del día. No, pues aún no sabemos. Samuel me había comentado de hablar sobre reality shows. Ah, sí. Pues, Ara, ¿estás ahí? ¿Qué atrás? Podemos platicar de Esperen un segundo, 2 minutos se va a cortar y voy a volver a conectarme, espere. Podemos hablar de... Déjame ver. Pues, no sé. ¿De qué pudiera ser? Ya sé qué podemos hablar. ¿De qué? Tú has visto en las redes sociales que hay unos cuates que graban por medio de celular, personas que no respetan las leyes, se pasan los altos, ¿los supercívicos? Los supercívicos, y hay otro que se llama Arnie and Rand Dutes o algo así. Los supercívicos, ¿no? ¿O sí, no? Sí, esos, pero también hay otros que están haciendo videos, bueno, que ya agarraron esa mañita de hacer esos videos. Podemos hablar sobre eso. Ok, de los youtubers. ¿Cómo? De los youtubers, bueno, de los gentes que graban videos, no sé, de algo social, ¿no? Exacto, y lo suben a YouTube y son los famosos youtuberos. Ah, los youtubers, ok. Va, me agrada. Uh-huh. ¿Sí? Yo sí. Miriam. No, ¿ya ves que se fue? Pero ya se había conectado, ¿no? No, o sea, sí está conectada, pero... Pero, No... ¿Qué? Ah. No estamos jugando, Miriam. Que te digan que... Es que pensé que ya se había desconectado y todavía no. ¿Estás manejando otra vez? Ay, pues es que voy llegando, hombre. Dios mío, tenemos a un integrante de nuestro equipo que siempre maneja y haciendo el programa. Eso es una mujer, eso. Pero para eso hay que decirlo al aire. ¿Ya entramos al aire? ¿Ya vas a grabar? Ya, una, dos, tres. Es correcto, muy buena música, pero queremos comentarles algo, que no lo hagan toda la gente, por favor. Samuel, puedes comentar eso que estábamos comentando fuera del aire. Sí, estábamos comentando que nuestra queridísima conductora Miriam Gabriela, o Gabriela Miriam Cortés, tiene la costumbre de... ¡La Miriam! Tiene la costumbre de ir manejando, oh, sí. y a la vez grabar este programa, que es para toda la gente bonita de ustedes. Así es que no lo hagan, pero a mi considerar y a mi ver, eso es una mujer que puede hacer de todo, pero no lo hagan, ¿no? No lo hagan. Es correcto, yo opino igual que Samuel, no tanto por la vida de Miriam, sino por la vida de las otras personas, ¿verdad? Que corren peligro. Para que vean cuánto los amo. ¿Tú qué piensas, Araceli? Sí, se va a matar un día de estos. Es correcto. Estoy de acuerdo. Muy bien. Sigamos con las películas. Siguiente película. La Pantera Negra, en noviembre del 2017. Excelente película. Yo también pienso que va a ser muy buena película. Es una película que, en lo particular, cuando vi la última de los Avengers, me gustó mucho esa participación. Sí. Y pensar que pues nos dejamos del racismo, ¿verdad? Y de la discriminación, porque esa es una película con un actor negro, ¿no? Y pues que es el estelar, ¿no? Y que pues es un superhéroe negro y que... Pues no habíamos tenido algún otro como actor principal en alguna película de superhéroes. Y esto no incluyo, por ejemplo, a War Machine, que aunque es negro, pues no es el actor principal. Ahora nuestra atención va a estar puesta en este actor, que espero haga un buen papel con Pantera Negra, ¿no? Es correcto. Yo también lo espero. Miriam. Ok, Miriam, al parecer, no sé qué le pasa al volante. Creo que ya chocó. ¿Ven por eso por qué no deben de manejar? No puede ser. Bueno, ahorita que llame al seguro, mientras nosotros seguimos con la siguiente película, que es The New Avenger is Coming, que es... ¿Spider-Man? Es correcto. En la portada viene el edificio. Bueno, ay, pero yo ya había dicho Spider-Man. No, pero espérate. Estamos hablando de la nueva película. Por eso yo dije la nueva película de Spider-Man. ¿Ayer la habías dicho? Ya no, pero no me están escuchando. Ah, bueno, pues es que se va la señal ahí. Pero bueno, okay. La portada es... El cielo está así como de fuego y él sale bajando de ese cielo y obviamente saben en qué ciudad de Estados Unidos. Pues donde inició, ¿no? ¿En Queens? ¿En dónde? Nueva York. ¿En Queens? Es correcto. En New York. Nueva York. Oh. Ahí está esa película. Y viene la segunda, la otra. Esta para mí va a estar genial. Se llama... Batman, Lego. Sí. Pues yo creo que para los niños va a estar buena, ¿no? Para los niños. Buenísima, va a estar buenísima. Si vieron, ¿quién vio la última película de Lego? Yo. Estuvo buena, fue divertida. Aunque no del 100, pero fue divertida, en partes. Estuvo buenísima. Yo la vi, está padrísima. Entonces, esa viene en el 2017. Ok. En el 2017. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál otra? Viene, la que sigue es Wolverine de Wanda. ¿Y sale el mismo actor? No, no, no. Ah. Sale otro actor. Y es nada más, nada menos que Eugenio Derbez. Ah, bueno. Qué bueno que me lo dices. Eso sí la voy a ver. No, obviamente sí sale. Bueno, aquí en la portada sale otro tipo diferente. Pero Samuel dice que sí va a salir el mismo. Hugh Kuchu. Hugh Jackman. A ver, dilo de nuevo, Dan. Hugh Jackman. Ah, okay. ¿Eh? ¿Qué tal en inglés, eh? Bueno, esa viene ahí y la portada viene él mirándose al cielo sin playera. Que eso a lo mejor a las chicas les va a gustar, sin playera y viéndose el cielo y listo, eso es todo. No es cierto, no es cierto, mientes. El póster oficial es Hugh Jackman saliendo con la mano cerrada y nada más con una garrita de adamantio saliendo. A ver, yo aquí tengo esta, la voy a subir yo a la página para que vean que no es de mi invento. Ahí la voy a subir para que vea la gente. Como es, pero tú también puedes subir esa, con mucho gusto. Ok. Bien, entonces, la que sigue es Transformers Rise of Unicron. Va a estar buena. Siento que es lo mismo, pero pasable. Pasable. ¿Y dónde creen? ¿En qué ciudad? En Nueva York, ¿no? En Nueva York. Siempre en Nueva York, ¿por qué no aquí en el DF, aquí en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl? ¿Por qué? Por la inseguridad, porque ¿se vayan a robar los coches? Se van a llevar las piezas de los Transformers. Sí, ¿y luego? y luego choquen con personas que manejan hablando por celular y manejando. Miriam. Claro que no. Miriam. No, claro que no pasa eso. Siguiente película. Wonder Woman de Amazon 2017. La misma actriz que salió en la de Superman y Batman. Chulada. Así. No. Ok. Exacto, esa. Vamos un poquito más rápido. La que sigue es Alien, buenísima. Si ustedes son de los 80 y vieron los Alien con esta Winona Ryder, bueno, pues va a salir Alien en el 2017. ¿Contra Depredador? No, solita, nada más. Bueno, vámonos a la que sigue, rápido, más rápido. Juegos del Hambre, The Dark Days. ¿Juegos del Hambre? Es correcto. ¿Pero no se supone que ya habrán acabado? Bueno, déjame escribirles aquí a Hollywood, a quien hizo esta página, para que sigan eso. Pues sí, oye, voy a hacer otra cosa que ya no va. Bueno, aquí viene eso y pone aquí, consecuencia, dice, lo estoy traduciendo lo voy a decir en inglés. Consequences arise from rebellion. Sí. You understand? Yes, I understand. You understand? Of course, okay. Sure. Viene la otra, vámonos a la otra. La Liga de la Justicia. Vámonos. Y viene Superman, Batman, Capitán América. La chica esta que avisé antes, ¿cómo se llama? Wonder Woman. Ajá. Flash y uno que trae como un trinche. Es Aquaman. Ah, ese mero. Vámonos a la que sigue. Beetlejuice. No, pues ni idea, ¿eh? Ni idea, vámonos no, a la tampoco. Vamos a ver qué sigue. Mi villano favorito 3. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, bueno, dirían. No, escribo a Hollywood y digo, ¿saben qué? No la saquen. No, saquen por millón. Que yo no estoy de acuerdo. Exacto, exacto. Tú hazlo, por favor. Perfecto. Entonces, aquí aparecen los tres Minions. El más larguito y los otros chistosos. Bueno, vamos a ver qué tal. Es que... Y bueno, son las únicas que van a salir para el 2017. Nos esperan muchas, muchas películas. Pues sí, ese es mi reporte. Ese es mi reporte en Emotion. Ok, excelente nota de cine. Después de tu nota fallida de los Oscars, te has renacido con esta... Con esta... Por fin veo otras películas, sí, que no sean los Oscars. Exacto, ha resurgido. Si no se han enterado, déjenme decir que el mejor actor fue Brad Pitt. ¿Cómo se llama este güerito? ¿Leonardo DiCaprio? Es correcto, ganó, ¿tú crees? No, ya se llevó el Oscar por fin. Para que vean. Para como dices, espectacular, ¿eh? Ni Obama la tiene. Solo frijol con gorgojo, nada más. Frijol con gorgojo. Bueno, entonces, eso fue en cuestión de las películas. ¿Cómo ven si entramos al tema libre? Miriam, Samuel. Ok, Miriam. Miriam, por favor, introdúcenos. Totalmente de acuerdo. Introduce el tema de hoy, por favor. Por favor. Todo tuyo. ¿Qué? No, Dan, empieza. Dan acaba de terminar. Ah, bueno, tú, Sam, porque no me acuerdo cuál era. Ok, bien. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tal vez todos hemos conocido y de igual manera todos hemos visto, escuchado y hablado alguna vez. ¿De qué se va a tratar el tema de hoy? De más, ni menos que de los YouTubers. ¿De qué nos vamos a enfocar? Bueno, no vamos a hablar en algunos en específico, vamos a ver más allá como de los temas que tratan ahí, de los videos que suben. Y vamos a empezar por algo que se ha hecho muy de moda. Que ahora la gente se cree muy cívica, que bueno, que respeta los valores y demás, solo para hacerse famosos. No vamos a decir nombres, no vamos a decir quiénes, pero es un punto a unos videos que se han hecho virales y que se han hecho pues muy famosos la gente que lo sube, pero no sé, a consideración de ustedes, ¿qué opinan? Yo siento que son personas que tiene mucha creatividad, que tiene mucha valentía. Hay unos cuates, por ejemplo, que se llaman, lo comentábamos con Samuel, los supercívicos, y es un cuate que hace bien porque va con la gente que infracciona o que pasa por alto la ley, como estacionarse en doble fila, como meterse en la vía de las bicicletas, como pasarse un alto. Ese cuate va y los para, y no se va hasta que venga la patrulla y se vaya. Pero a veces se ven esos videos como las patrullas llegan y no hacen absolutamente nada. Son ineficientes. Entonces, se me hace muy interesante esos videos que yo veo en la red. Porque te das cuenta el México real en cuanto a autoridad. Y en cuanto a ley cívica. O en cuanto a cultura vial se maneja aquí en México. Entonces... se me hace muy, muy muy bueno que saquen esos videos. Y Miriam, cuidado, no te van a agarrar un día manejando y hablando. Pero hablando es integral, porque eso ya viene conectado al coche, entonces ya no traigo el teléfono en la mano. ¿Ah? Oye, Miriam está en todo, ¿eh? Con su, ya se cree mucho porque tiene su camioneta nueva. Y bueno. Gracias a Emotion. Gracias. Y Samuel y yo en taxi. En Metrobús. En trole gratis. En bici, ¿no? Pero bueno. Y Araceli también tiene, no se crean, ¿eh? ¿Qué digo? Camioneta de helicópteros. Sí, y muchos. Sí, lo sabemos. Ok. Pobres. Son los pobres. Nos están insultando, pero bueno. Ay, Ara, por favor, si somos humildes. Ok, sí. Muy bien, entonces, Es uno de los videos que yo puedo comentar que son muy buenos. Okay. La verdad es que son muy buenos. Bien, muy, muy buen punto. Muy buenos videos. La verdad es que lo reconozco y mis respetos. Yo quisiera hacerlo también. Pero bueno, Miriam, estamos seguros de que tú, tal vez de tantos viajes, de promocionar muchas cosas, eventos, viajar demasiado, tal vez algún día viste algún video relacionado con eso, ¿cierto? De hecho me quedé callada porque no, de hecho no, fíjate que no, No, es un buen punto ahí meter a investigar y poderles compartir información, pero no, cero. Okay. Bueno, pero ¿qué clase de videos tú has visto en YouTube, tal vez en Facebook, que digas, esto es viral, esto es muy chistoso, esto se está poniendo de moda? Digo, estoy seguro de que debes de ver algo, tal vez, ¿no? Cero tecnológica, de verdad. No me he puesto como a meterme, la verdad, a ver mucho de YouTube. Así es que yo creo que más bien tú nos deberías de compartir, ¿sabes? Dios mío, bueno, pensando en ti, que tal vez veas videos de paisajes, de lugares a donde poder ir, y resulta que ¿sí? Ah, eso es... Bueno, pero... Espera, dad algunos que graban y este rollo como Alan por el mundo, ¿nunca lo han visto? No, pero ya estás hablando de algo, sí has visto algo. Ah, bueno, pues sí, él tiene muchos videos que la verdad vale la pena, mucho la pena, porque precisamente no te enseña como lo más lujoso del lugar, sino donde vivas experiencia, mucho ecoturismo y cosas así, la verdad. Muy recomendable, Alan por el mundo. Ok, vemos que está enamorada. A ver, Alan por el mundo, ¿de dónde rayos saca dinero para viajar? No sé, pero yo quisiera ser como él. De es verdad. Como con nosotros, ¿no? Alan por el mundo, que se comunique que nos para diga ver cómo le hace para viajar. Sí. ¿Tú lo conoces? Sería interesante saber. No, Dan sí, Dan ya ves que él es muy popular y conoce a todo el mundo. Claro, entonces, claro. Yo conozco a Alan, salió de lo más bajo, del lodo, y pues ahorita está con esos videos triunfando, ¿no? Sí, lo conozco muy bien. Ok, bien, pues saludos sí. Alan. Saludos a Alan, ¿verdad? A ver cuándo nos lleva uno de sus viajecitos, aunque sea aquí a Chimalhuacán. Mínimo, ¿no? Mínimo. Al lago de Chalco. Al lago de Chalco, sí. Ahí vemos. Okay. Ahí vemos todo tipo de especie en ese lago. Totalmente, todo tipo de especies. No, ¿verdad? Y cosas raras, y feas, Dios, que. Bueno, nos podemos encontrar. Pero de tú, todo. Sam, ¿tú qué has visto? Bueno, la verdad es que. ¿El agua? ¿Qué? ¿Qué ha visto Samuel en el lago? No, de lo que estamos hablando, del tema del día. Ah, ok. Pues miren, la realidad es que he visto muchos youtubers, he visto muchos temas, ¿no? Creo que de todo el grupo, Ramón creo que me ganaría en esto porque creo que está más al pendiente de cosas. Tal vez hoy Ramón estaría hablando de tecnología y tal vez algunos youtubers que hacen ese tipo de videos. Pero en sí me voy como más por los videoblogs de gente que hace como stand-up. O que ya traía el stand-up, pero por internet, por YouTube. He visto tanto, pues sí, Wherever Tomorrow. He visto Pepe Problemas. También llegué a ver Luisito Rey. Llegué a ver a Héctor Leal. A Stretchy, a The Brian, bueno, en fin, creo que muchos youtubers que son muy populares entre los jóvenes, como de unos, 20 para abajo, pues me gustan sus videos, ¿no? También está Luisito Comunica, que es muy buena onda, por cierto, y que anda recorriendo la ciudad a pie, en taxi y demás, y en lo particular me gustan mucho los temas que sacan, porque pues son divertidos y es mucha comedia, es stand-up. pero pues la realidad es que a mí me gusta. Yo pues le recomendé alguno que otro, por ejemplo Pepe Problemas, que bueno, es de crítica de algunos programas de TV, de algunas cosas de la vida. Whatever Tomorrow pues es muy chistoso, no es recomendable. No sé, los demás pues no son tan famosos, pero si los llegan a ver, si los llegan a conocer, pues no sé, algunos temas son interesantes, no todos. Más aparte, pues hay youtubers que hacen como programas de, no sé, de preparar algo de comer, de manualidades, así como lo hacían Cositas en el 5 antes, pues hay ahora muchas personas que lo hacen pero en YouTube. Entonces mi recomendación del día es que si buscan algo o quieren saber hacer algo, pues véanlo en YouTube, creo que es lo más fácil con los tutoriales. Eso es lo que yo puedo decir en cuanto al tema del día de hoy. Ay, Sam, ya terminaste, gracias. Sí. Ramón, ¿dónde estás? Sí, entonces ganó Colombia, ¿no? Extraño a Ramón. México contra Uruguay también. ¿Dónde está Ramón? Ganó Real Madrid. ya, supéralo. Oye, no, pues sí, estoy de acuerdo. Hay, fíjate que eso es cierto lo que dice Samuel, esas personas que hacen. A mí me impresiona porque sacan mucha creatividad en cosas de hacer con botellas de plástico y con cajas de cartón y con guacales, hacen maravillas. Sí, yo creo que tal vez Miriam podría ver esos tutoriales de cómo hacer las cosas. Para mis guacales. Bueno, Miriam, su cama es de guacal, ¿eh? Es un petate. Sí, claro. Un guacal y petate arriba y listo, ¿eh? Todo es ecológico en esta vida. Es correcto. Un día les vamos a mostrar la casa de Miriam y tiene todo lleno de guacales, el inodoro de guacal, todo. ¡Cállate, loco! Ok. Vámonos con una buena canción. ¿Qué opinan? Ok. Claro que sí. Vámonos, no sé, algo... ¿Sabes qué se me antoja? Como algo, no sé, de... como algo... Una música mexicana, pues... Música mexicana, Dios mío. O bueno, lo que quieran, pues ya. Ok, corre música, por favor. Bueno, vamos a ver qué harán. Esperen. ¿Alguien nos está marcando? ¿Quién nos está llamando? Alguien nos marcó. Tal vez era Ramón. Sí, lo más seguro era Ramón. Creo que ya vino Ramón. Sí, es Ramón, Ramoncito. ¡Oh, mi bebé está aquí presente! ¡Ramón! ¿No era las 11:11? ¿Qué? ¿No? Pero gracias, chicos, nos vamos. ¡Adiós, bye! ¡Ay, no, Ramón, ya llegaste! Todavía falta misión. 11:11. Oye, bueno, ¿por qué llegar tarde es bueno? Nos debes tacos. Oye, la primera no escucha a Samuel con todo el historial de tecnología. Bienvenido, Ramón. Gracias, perdón el retraso. Que en Guadalajara ahorita son las 10. Eso es lo que no sabe, chico. Aquí todavía hay sol. Allá son las 10, aquí son las 11, pero allá son las 10. Exactamente, la cultos. se cumplió mi deseo de 11:11. Llegaste. Gracias. Ay, nos vas a hacer llorando, Samuel. Pero bueno, oye, Ramón. Contaron, ¿en qué van? ¿En qué van? Cuéntenme. En terminar el programa el día de hoy. ¿En serio? Íbamos a canción. Pero puede dar su punto de vista. Claro. Me parece perfecto. Gracias, público. Bueno, retomando antes de irnos a música. Ramón, ¿Qué opinas tú de los youtubers? ¿Qué videos son los que tú ves? ¿Y qué opinas? Fíjense que hoy vi un canal de nutrición buenísimo. No. Oh, sí. Bueno, la verdad es que... ¿Nutrición? ¿De qué estás hablando? Es que, no, nada, no, pues sí, canal de YouTube, fíjense que me cae bien el tipo este que mandó, ¿cómo se llama? Su video de su look, así de, creo que se llamaba, ¿cómo se llama? Los Polanco o algo así, que mandaba su outfit diario, así de, hoy te traigo esta... Zapatuki, o sea... Zapatuki, así de... Ya sé de quién hablas. Pero bueno, pues no sé, está bien, ¿no? Estoy en profundo, qué profundo comentario. Fuera del tema. Esperando tanto para escuchar un comentario muy sabio y dices eso, ¿es en serio, Ramón? No, discúlpenme. No, también hay muy buenos tutoriales en YouTube de cómo pasar corriente, así cosas que de verdad te salvan la vida en la mitad de la carretera o así, ¿no? O sea, cuando más lo necesitas, ahí está YouTube para salvarte. Eso sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo necesitaba que subiera Ramón para que juntos complementáramos el tema? ¿Y de qué habían hablado? Me va a hacer llorar, Samuel. No, Samuel, gracias. Hablamos de las películas que iban a hacer en el 2017. Ya sabes, así como Godzilla 2 y esas que están que van a estar en de las películas pirata que hay en YouTube. También chinas. Godzilla 2, pero japonesa. Y no, pues hablamos de eso, prácticamente hablamos de eso y el tema libre y nada, pues ahí vamos a poner musiquita. Oigan, fíjense que yo estoy muy ansioso por ver una película que sale el próximo año, que es La Bella y la Bestia. Ah. Es de mis películas favoritas de Disney. Y espero no la arruinen y que sea un peliculón, no loco. Sale Emma Watson, así es que... ¿No puede ser mala o cómo? Sí, no puede ser mala. Eso es garantía. Y el actor de La Bestia, le dije a Samuel que seguramente va a ser un actor de Televisa o TV Azteca, seguramente. Puede ser Jamie Camille, ¿no? Jamie Camille. Oigan, por cierto, sería bien, Jamie Camille está en una obra de Broadway ahorita, está presentándose Chicago en el papel de Flynn en Nueva York, así que los que vayan a Nueva York pueden pasar a ver a Jamie Camille en Chicago. ¡Wow! Yo creo Miriam, porque es la que más bien. Ok, voy a verlo. No, está padre porque, pues, bueno, es que a mí me gusta ese musical y pues bueno, no me gusta mucho cómo actúa Jamie Camille, pero bueno. Hay que apoyar a los mexicanos. Ok, sí. Sí, viva México. ¡Qué emocionado lo dijiste! No, pues le deseamos lo mejor a ese Jaime Camil. Ah, es Jaime, no es Jamie. Perdón. Me he visto engañado todo este tiempo. Ah, caray. Me has vivido engañado. Ya has vivido engañado, pero sí, esa película la habíamos comentado, y se ve buena, y aparte es una producción de Disney siempre nos da algo muy bueno, entonces seguramente va a estar súper genial. Sí. Pues nada más. ¿Le importó mi comentario? No, sí, recordé una imagen de que ponen por ahí en Facebook de Emma Watson, así súper bonita, y dice, cuiden el planeta, es el único lugar donde Emma Watson vive. Y sí, es cierto, por favor, cuiden su planeta. Por favor. Ok. Que viva. Pues sí, oigan. Bueno, lo he visto con dos actrices, con ella y con Scarlett Johansson. Que no sé, pues luego hablamos de actrices, ¿no? ¿Qué? Actrices y actores favoritos de nosotros. Yo diría, ¿no? Hombres y mujeres. No discriminen. Sí, está bien. Y pues Ara, pues, que nos escriba sus comentarios sobre el tema para que no estés tan solita. ¿Te late? Me late, sí, a favor. Ok. Nada más quería agregar rápido. Ara, yo creo que ya se durmió. No, estaba todavía presente. No, aquí estoy. Muy bien, muy agradecido. Ya pensamos que ya te habías muerto, dormido, perdón. No, Johnny Depp. Oye, fíjense, yo no sabía que Johnny Depp era tan viejo. Pero sí, ya se ve grande. Sí, creo que en los 90 ya era así como, era como el galán de los 90, ¿no? Y el Jack Sparrow todavía se ve súper bien. Es de esos piojosos que se ven muy bien. No, de verdad, creo que ya está cerca de los 50 o algo así. En serio, ya está grande. No, no importa, sí, pero se ve bien de Jack Sparrow. Sí, sí. Estaba viendo un documental de él que era así como todo un suceso cuando anduvo de novio con Winona Ryder. Hace sí. Ok. Miriam era una bebé. Ay, bebé. Sí, exacto, seguro. Y pues bueno, eso nos lleva manejando ya a otro tema totalmente diferente al que dijeron. Sí, exacto. No, también a ellos los puedes ver en YouTube. De hecho, por eso lo ligaste. Claro. Muy bien, la tecnología es lo tuyo, Ramón. Sí, YouTube. Muy bien. Entonces, bueno, ya no te quisimos contar todo lo que Samuel dijo, pero realmente fue muy extenso. ¿Puedes repetírselo, Samuel? ¿Qué? Ah. Resumen, Samuel. ¡No! En resumen. Mejor doy otro dato. Ok. Sí, mejor danos otro dato. Sí. Pues las oficinas de YouTube están en San Francisco, igual que todas las demás compañías grandotas. ¡San Pancho! Así es. Por si quieren ir al Valle del Silicón, al Silicon Valley, está ahí en YouTube. Okay. Muy cerca de las de Facebook, Apple, todas esas. En donde tenemos, pues, obviamente, administrando dinero, ¿verdad? Ahí le metimos. Claro, tenemos acciones por ahí. Exacto. Moviendo. Es correcto. Y Miriam, pues, sí, es casi ya dueña de Apple, entonces. Sí, no, y estén pendientes porque próximamente InMotion va a cotizar en la bolsa de Nueva York. ¿Cómo no? ¿Qué tal? No, venimos con todo, ¿eh? Con todo, también se extrañaba tu palabra. Exacto, venimos con todo. Y nosotros no, y no, yo no voy a cotizar en la bolsa mexicana de valor. ¿Qué es eso, por Dios? En Nueva York. Eso déjaselo a Salinas Diego y eso. Sí, al pollo perfecto. Sí, seguro. Pero bueno, rápidamente, vamos a lograr. Exacto, rápidamente un dato. En cuanto a la película de Rápidos y Furiosos, que creo que mucha gente lo está esperando, rápidamente, aunque sí es verdad, el promo viene en las calles de Nueva York, porque ahí empieza todo, aunque después lo trasladaron a Los Ángeles, la película tiene partes grabadas en Islandia, y bueno, los autos que pasarán están modificados para la nieve, creo que va a estar buena. resulta que me está gustando, así es que creo que sí la vamos a esperar con ansias. Dato estadístico, nada más. Oye, ¿crees que necesita ver la 7? Porque la verdad no vi la 7. La 7, es que sí tiene algo que ver, porque pues ya no está Paul, y entonces... ¡Ay, qué triste! Sí. Es un pobre spoiler bien feo para los que no hemos visto la 7, ¿eh? Ah, pero Paul Walker pues no aparece. Ah, ya se había muerto, ¿verdad? Sí, ya. O sea... No tenemos sentido común aquí. Sí, ya había muerto, pero cuando... Sí, como Ramón. Como Dan, que sigue festejando que ganó el Real Madrid. Exacto. Exacto. Sí, debería de haber un accidente automovilístico. Y sí, y no iba manejando él, iba manejando un amigo. Y según dicen, sigue vivo, pero eso no se sabe. Exacto. Entonces, es como... digamos que... ¿Ves por qué yo me caracterizo de manejar y hablar por teléfono? Si alguien más lo va a hacer, entonces puede ser que sí me muera. Pero si lo estoy haciendo yo, no me voy a morir. ¿Eh? Okay. Tengo que seguir haciendo yo. Qué buena lógica. Dato estadístico de Miriam. Es que Ramón no sabe que ustedes me estaban haciendo bullying. ¿Sí? ¿Por qué? Repítele, ¿por qué? Es únicamente porque de las chicas que tenemos aquí en Emotion, es la única que puede manejar y grabar esta estación de radio al mismo tiempo. Así es que no está bien, pero es una mujer, así es que mis respetos, pero no se debe de hacer. Ya dijimos que a menos de que vayas a unas clases, Miriam, con el tío de Sam, él te puede enseñar. Tienes toda la razón, no recordaba esas buenas clases, caray. Para que te enseñe a pasar topes al 120 kilómetros por hora. Y hablando por teléfono, ¿eh? Eso es único. Sí, también. Pero bueno, vamos a una canción, ¿no? Y regresamos a despedirnos. Venga. Ok. Bueno, ya ponemos la canción, ¿no? Y... Ok, ya. Ya de regreso, ¿cómo ven que termine este Ramón para que nos despida? Sí, de acuerdo. Va. Pues buenísima rola, muy muy bien, me gusta mucho bailar cuando estoy escuchando Emotion. Animamos a todos nuestros radioescuchas que se pongan a bailar cuando estén oyendo Emotion, que todo el mundo se dé cuenta de que escuchan Emotion y por favor denle like ahí en Facebook y pues también compartan nuestra página de Facebook para que Emotion pueda seguir creciendo. Y pues va a seguir dando tantas sorpresas como les hemos dado, como es boliche, cine, teatro. Hemos aventado la casa por la ventana. ¡Venga, Emotion, con todo! ¡Venga! Bueno, creo que es hora de despedir este programa. Agradecemos a Ara, que siempre nos escucha. Muchas gracias, Ara, por ser parte de esta emisión. Aunque hoy solo pudiste decir dos palabras, que es Johnny Depp. Esa es su risa, ¿no? ¡Pobres! ¿Esa es su risa? Sí, ¿verdad? Sí, esa es la risa de Ana, ¡Dios! Por fin tenemos algo de ella. La risita nerviosa. ¡Qué bueno escucharte, Ana! ¡No! Bueno, pues, Miriam, despídete, por favor. Ay, chicos, pues me dio mucho gusto saludarlos de nuevo, que ya tenía tiempo que no los saludábamos. Muchas gracias a los que nos escuchan en Emotion, que por cierto, perdón, es que tenía que anunciar esto, ya la gente nos empieza a ubicar, el domingo, y ya me dijeron, oye, muy buena la estación, ¿eh? Así que sí nos escuchan, chicos, para que les dé más gusto para seguir grabando. Y ya di mi primer autógrafo. Nos van a empezar a pedir fotos, No, no, no, paparazzis por todos lados. Sí, no, sí, no, ya tuve que firmarle el brazo a esta persona, porque dije, bueno, en nombre de mis compañeros, me faltó sacarle la foto, pero la próxima sí se la saco. Muy buen dato. Correcto, y mira, si lo hacemos en... Qué bien. Si lo hacemos en Hollywood, si firmamos autógrafos en Hollywood, que no lo hagamos aquí en el distrito. Claro. Por favor. Claro, sí, sí, sí, muy bien, Miriam, muy bien, gracias por promocionar InMotion y por no portarte payasa con nuestros fans, porque la verdad es que luego andas de un payaso, pero... Dios mío, ¿eh? Ok, ok, adiós, chicos. Sam, despídete, por favor. Chicos, nos estamos viendo, estamos escuchando, toda la gente, gracias por estar al pendiente de nosotros. Y venimos con todo, recuerden, esto es InMotion. Hasta luego. Dan, últimas palabras. Sí. Sí, cómo no, igual un saludo a todos, ¿verdad? Aquí Araceli nos pone que Ramón sigue sin subir sus fotos. Estamos esperando las fotos de Ramón en la página, pero próximamente las vamos a tener. Si no ha subido el programa. Claro que sí. Sí, no, estamos trabajando en eso. Seguimos aplicando filtros nuevos para ver en cuáles ya salgo bien, pero espérenlas. Me quitando, la verdad es que se está quitando 100 kilos de encima, no crea que él está así. Es obeso, por eso es que le está costando trabajo sobre las fotos. Sí, sí, sí, pero bueno, esto fue InMotion. Ah, también un buen dato es que hoy terminamos todos los integrantes de esta estación la transmisión. Eso fue logro. ¡Sí! Adán, Estara, Miriam, Sam, Dan. Estamos con el compromiso a tope. Esto fue InMotion. Hasta luego. Nos vemos. Aquí andamos y sondas. Pues ya, ¿no? Ya. Adiós.